Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Los Anormales. Yo les tiraba acá a mis compañeros que podía ser Les Anormales, porque no es solamente Los, porque hay una normal. Así que vamos a resolverlo, ¿no? Inventemos palabras, me parece bien. Inventemos palabras. Sí. Bueno, vamos a presentarnos, ¿no? Este es, programa se llama Los Anormales, como ya les dije, salimos los sábados de 14 a 16 horas con información, actualidad, alguna risa, algún debate, siempre algún enojo también. Así que tenemos de todo. A mi izquierda se encuentra nuestra compañera Ángela. Hola, muy buenas tardes. Mando un saludo a mi madre que nos está escuchando. Bien. Espero que la pase bien. Bien, buenísimo. Bueno, también tuvimos la visita de la madre de Ángela hace un par de semanas atrás y estuvo bueno porque nos contó un montón de cosas que tiene que ver con educación, sobre todo, porque ella es maestra, es docente, así que estuvo bueno. A mi derecha. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Hernán, Hernán Nievas, y también, digamos, me quedé pensando, ¿no?, en el sistema educativo de Finlandia, por ejemplo, que fue un dato que, por lo menos yo no conocía, que nos acercó María, se llama tu mamá. María, sí. Ángeles, sí. María Ángeles, sí. Y sí, muy interesante, aparte su mirada de una persona que conoce otros países, otras culturas, otras maneras de hacer educación para las que nos interesan estas cosas, siempre justamente es algo interesante. Bien, perfecto. Y al otro lado de la pecera, en la cabina de la operación técnica, sí, lo tenemos a nuestro compañero Daniel Zambrana, que hoy nos va a hacer compañía, que me gustaría que se ponga el micrófono y salude. Ay, así ya. Flor de normal también, ¿eh? Hay Flor que de normal. Sí. Que ponga el micrófono y ya salude, así ya se queda. Así ya se queda. Así ya se queda, claro. Nos va a estar hablando un poquito de esta nueva noticia, ¿no?, que ha sacudido al mundo político y mediático también, si se quiere, esta semana, que es el tema de la suba del piso de las personas que pagan impuesto a las ganancias. Y que, bueno, fue dado en un momento más que estratégico, diría yo. Sí. No sé qué opina Dani. Dani. Sí, también generó, como estamos en época electoral, suspicacias de un lado y de otro, ¿no? ¿Cuántas? En medio de el anuncio fue esta semana. Quedó un poco socavado porque fue casi paralelamente con el tema de la discusión en la Corte Suprema de Justicia, sí, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de si es o no, si son o no constitucionales estos cuatro artículos, el 41, el 45, el 48 y el 161, que todos afectan a lo que tiene que ver con la propiedad, más que el argumento de la libertad de expresión. Bueno, quedó claro en la audiencia que se habla de un lado se habla de libertad de expresión y el otro se habla de propiedad, de ganancia, sí, de capacidad económica, ¿no? Así sí, que le costó bastante a los abogados de la parte afectada, diríamos, sí, poder esbozar sus argumentos. Sí, fue interesante, le hicieron entre 15 y 17 preguntas, entre las preguntas y repreguntas del Grupo Clarín, y arriba de 35 a la abogada que estaba por parte del Servicio de Comunicación Visual del Estado, digamos. Y todas fueron, me parece, de los dos lados muy atinadas las preguntas. Muchos sospechaban que era un trámite lo de la discusión en la Corte Suprema, y en realidad quedó demostrado que no lo era. Que las preguntas fueron más que interesantes en los dos sentidos. Al Grupo Clarín, en cuanto a cuestiones vinculadas a su situación hoy, no monopólica, pero sí de una posición dominante en el mercado. Y al Estado, de cómo iba a ser técnicamente, por ahí muchos se quedaban afuera de las preguntas porque hablaba bien técnico, cómo sería justamente la aplicación de varios de estos artículos, cómo afectaría no solo al grupo Clarín, sino al resto, y cómo afectaba eso al espíritu del mismo, de la norma. Así que fue, la verdad que muy interesante todo lo que se pudo escuchar en el debate. En ese contexto se dio la noticia de la suba del piso del impuesto a la ganancia, y también el contexto de lo que fue la discusión en la legislatura de Neuquén por el visto que le iba a dar bueno o no la provincia de Neuquén a el acuerdo Chevron-YPF. Fueron las dos noticias paralelas al tema del anuncio de la suba del impuesto a la ganancia, así que quedó un poco socavado por esto, porque además después la noticia fue justamente la tremenda represión otra vez de la policía de Neuquén, la policía que mató al docente Carlos Fuentealba, ¿no? La policía de Sovich, hoy de Zapac. Había mano suficiente para aprobarlo, se sabía, pero bueno, entre 5.000 y 10.000 personas se movilizaron para repudiar, entre ellos las comunidades originarias, las mapuches de la Patagonia. Así que bueno, en ese contexto se dio la noticia, que pasó, insisto, casi desapercibida, salvo para algunos que mencionaban entre chicanas de un lado y del otro, de si esto era una cuestión electoralista o no, si tiene que ver directamente con transformar o subir un reclamo que viene de los últimos 3 o 4 años, por lo menos. Sí, quizá pueda ser... la causa puede tener más de una causa. Sí, totalmente. Sí. Bien, bueno, muy interesante. Obviamente, sí, sí. Dani se queda y nos va a desglosar toda esta noticia. Y como bien les decíamos, vamos a hablar un poco también sobre impuestos a las ganancias e IVA, que son impuestos que afectan, obviamente, a la clase trabajadora. Así que por eso vamos a hablar un poco sobre el tema. ¿Y qué más? Hoy tenemos. Primero vamos a decir las vías de comunicación. Así la gente ya vas editando sus celulares. Ángela. Vías de comunicación. Para comunicarte por teléfono, mandarnos mensajes, el 011 15 66 90 5002. Está el Twitter también de la Radio Tincunaco, que es @radiotincunaco. Para comunicarte vía mail, fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y... después el Facebook de la radio, que es Radio FM Tincunaco 107.3, y también nos puedes buscar en Facebook, que Los ya Anormales. Está Hernana entrando para mandarnos mensajes y bien. Compartir. Perfecto, esas son nuestras vías de comunicación, tanto telefónica como vía web. Internética, inventé una palabra. Claro, internética. Internética. Y hay un capaz micrófono vacío. Capaz que si insistimos, la radio la incluye. Les cuento que estamos en San Salvador y Carabobo, en el segundo piso del Centro Comunitario Belén, que también es importante, que pertenecemos a una radio comunitaria, que estamos todos los sábados de 14 a 16 horas, que ya lo dije, y que este programa viene cargado con un montón de cosas que a continuación les voy a nombrar. Por ejemplo, para arrancar tenemos el Noti Biblio, que ya es como el clásico de los anormales. Y sí, contar qué hacemos en la Biblioteca Popular Paulo Freire todos los días de la semana. Exactamente. También tenemos... tenemos el basural. Basura política es el... Basura política. Es la columna que también vamos a estar explicando acá y les vamos a contar de qué se trata después del arranque, ¿no? Impuesto a las ganancias y el IVA. ¿Qué es el IVA? ¿No? ¿Qué es este impuesto a las ganancias? Eso es lo que estaba diciendo el compañero Daniel recién. Eso es lo que estaba diciendo Dani, que también ahora en un rato se va a encargar como de desglosarlo un poco más, así charlamos sobre eso, debatimos. Tenemos también un segmento sobre Gramsci, ¿no? Perdón, si querías presentarlo. Sí, queríamos hablar un cachetín, ¿no? Un poquito de una normal a través de la historia que fue Antonio Gramsci. Porque ha podido desarrollar en condiciones terribles, ¿no? Como... vivir mucho tiempo en la cárcel por sus ideas. Bueno, una lectura complementaria quizá a los textos marxistas más clásicos, todo aquel que quiera ser marxista o se jacte de serlo y solamente se queda con los textos de Marx del siglo XIX, le faltarán algunas cosas para comprender la realidad, y quizá lo que ha escrito Gramsci con el tema de la hegemonía y también alguna otra cosa. Nosotros vamos a estar compartiendo un texto que se llama Odio a los Indiferentes, que para nosotros de alguna manera se conecta también, ¿no?, con la basura política, porque bueno, uno es indiferente hasta que le toca, y ahí se pone en tema, pero ¿qué pasó antes? No hiciste nunca nada, no pasó nada, y uno se queja cuando lo siente... sobre su propia carne. Entonces vamos a estar hablando un cachito para conocer su vida, y cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, que medía 1.50. Era un hombre muy, muy chiquitito, muy bajito, que tenía problemas de desarrollo físico, pero que lo compensaba con un... con un desarrollo... un cerebro bastante grande. Tremendo. Así claro. Que vamos a estar hablando de Antonio Gramsci. Bien, también vamos a tener la columna de Tomás, ¿no? Tomás, desde Baviera, el compañero estará compartiendo con nosotros algunas palabras referidas a... no sé qué. No se sabe. Todavía no se sabe. Seguramente tenga que ver con la política, con alguna que otra cosa que nos quiera compartir, porque estuve charlando con él y tenía como muchas cosas para compartir. Vamos a ver con cuál se quedó. Quería hablar un poquito del cine, de la película Metrópolis de 1927, que parece ser una alegoría de, bueno, del capitalismo en algún sentido. Estará charlándonos sobre eso. Bien. Bueno, y para cerrar este programa, que todavía no cerramos, pero para les cuento que tenemos para cerrar. Ajá. Va a estar nuestra compañera Ángela leyendo un fragmento, un poema de César Vallejos, ¿no? Que se llama Septiembre. Septiembre. Sin P. Sin P. ¿Por qué se llama Septiembre y no Septiembre? Igual creo que está permitido decirlo de sí. Las dos maneras. Pero digo, este se dice Septiembre porque... No, Septiembre se dice, sí. Yo lo escribí con P ahí, pero se dice Septiembre. Dice Septiembre. Sí. Perfecto. Porque me gusta más con P, pero después me di cuenta que era sin P. Bien, perfecto. Bueno, una vez presentado este programa de Los Anormales, sí. Seguimos, vamos pero a esperar... Pero falta alguien acá, ¿no sí. Somos cuatro por general los normales acá? Sí, somos cinco. Por eso, acá en la mesa cuatro en la, acá en la mesa cuatro y Dani, claro, y controles. Dani del otro lado. Falta nuestro compañero Pablo Nievas, que bueno, que nos comunicó que estaba medio complicado y iba a llegar sobre la hora, ajá. Así que lo estamos esperando. Ya estamos sobre la hora, o sea, podría ser un momento como para que llegue, digamos. Sí, estamos muy sobre la hora. Sí, dos y cuarto. Muy arriba de la hora estamos, no sobre. Capaz que llega mientras estamos escuchando el primer tema. ¿Cuál claro. Es el primer tema? El primer tema es de una banda que ya pasamos acá en Los Anormales, que bueno, que ya la presentamos hace mucho, que se llama Si Hablas de Poder. El tema y la banda se llama Bien Desocupados. Ajá. Así que escuchamos ese tema. Bueno, dale. Y después vemos con más Los Anormales. We'll be right back. Los anormales. La historia que no te contaron. Bueno, volvimos del primer tema y comenzamos con el primer bloque, que es nuestro querido Noti Biblia. Sí, antes de decir que, claro, Tomás nos dice desde Alemania que en realidad somos seis, lo que estamos aclarando que acá en la mesa, en el estudio de los normales, por lo general somos cuatro. Claro. Claro, más este compañero Daniel desde los controles y Tomás desde Alemania. Así que muchas gracias, amigos, estar escuchándonos allá tan lejos de esta tierra. Y bueno, Noti Biblio, que es el pequeño noticiero de la Biblioteca Popular Paulo Freire, es este espacio en el cual compartimos con las personas que nos escuchan cuáles son las actividades que llevamos a cabo en la biblioteca todos los días. Bueno, empezando por lo que ocurre en los turnos mañana, porque tenemos dos turnos en la biblioteca de actividades con los pibes. La biblioteca está abierta igual, no es que cierra ni nada, pero hay talleres a la mañana y a la tarde. A la mañana tenemos lunes, martes y miércoles el taller de apoyo escolar para jóvenes, para chicas y chicos que estén en edad de colegio secundario o más grande, digamos, si hay alguien que estudia en el FINE, que también puede acercarse, no hay ningún problema. De 9 a 12 los días lunes con Daniel Guidi y el compañero Pablo Vivas. A veces la compañera Ángela, no sé si está ya está viniendo solo a la tarde los lunes, ¿no? No, al revés, a la mañana vengo. Ah, bueno, entonces la compañera Ángela también dando una mano ahí del apoyo escolar. Los martes y los miércoles con Pablo Silva y, bueno, ¿y quién les habla? Nos quedamos ahí con los pibes tratando de hacer tareas, ¿no? De resolver problemas. ¿Por qué tanta matemática en el mundo? Me pregunto a veces. Pero bueno, hay que aprobarle. Lo mismo que decimos los pibes, bueno, sea lo que sea, hay que aprobarle, hay que terminar el secundario, hay que estudiar, hay que desarrollar el intelecto. Los días jueves, por la mañana, a partir de las 10, el taller de guitarra con el cangrejo Lucas Guzmán, nuestro compañero músico que está ahí con su taller los jueves a las 10. Y los viernes, a las 10 de la mañana, nuestra compañera ciruja del arte, Anaí Rojas, con su taller de arte mural, que hoy mismo, mientras nosotros estamos acá, ellos están de viaje porque se han ido al Museo de Benito Quinquela Martín, ahí en La Plata, un pintor de origen italiano que bueno, que se ha dedicado a pintar el puerto, los trabajadores, toda esa... ¿En La Plata? ¿Eh? ¿En La Plata? En La Boca. Ah, dije La Plata, me equivoqué. En La Boca. Caminito y todos esos lugares tan pintorescos. Bueno, están por ahí los chicos del taller, las chicas, con la compañera Anaí. Y los educadores también de acá del centro, Adriana Nessi y la compañera Pato. Bueno, por la tarde tenemos los lunes y los jueves, taller de apoyo escolar con Daniel Guidi, Pablo Silva y la compañera Ángela Olaya Morán. ¿Está bien como lo dije? Bien dicho, bien dicho. Muy bien. Los martes, a partir de las 14:30, el taller de video y reflexión con nuestras compañeras de Enraizur, Daniela y Fernanda. Los miércoles, a partir de las 13:30, con la compañera Julia en el taller de perspectiva de género, que bueno, que las chicas estaban ahí preparándose para participar en el Encuentro Regional de Mujeres. En dos sábados. Uh-huh, que falta poquito. Uh-huh. Los días jueves... Perdón, tendríamos que ahí después hacer un paréntesis dentro de Notibiblio y leer, digamos, ¿no? ¿Cuándo va a ser el encuentro? ¿Dónde? Es verdad, dar información. Muy bien. Si hay un spot, también lo podemos pasar. Bueno, los jueves, mientras funciona el taller de apoyo escolar en la biblioteca, en lo que se llamó la casa o la casita de los jóvenes, que debiéramos ponerle otro nombre entre todos, funciona el taller de guitarra en turno vespertino, que es un éxito desde que empezó, tiene arriba de 20 pibes en cada taller, pibes y pibas, así que está funcionando muy bien. Y los días viernes, a partir de las 14, la edición vespertina del taller de arte mural. Aparte, de lunes a jueves funciona el espacio Fines 2 para la finalización de los estudios secundarios de los adultos, ¿no? Y adultas que se acercan a la biblioteca para, bueno, para terminar su colegio secundario. Así que bueno, estas son todas las actividades que realizamos semanalmente en la Biblioteca Popular Paulo Freire, cita en Managua y Cumaná, Barrio San Atilio, así que todas las personas que estén escuchando y tengan ganas de acercarse pueden venir a buscar un libro, pueden venir a charlar con nosotros. No sé si será algo interesante para los demás eso. Divertido es. Pero sí, por lo menos divertido nos parece que es. Pueden donar libros también. Se reciben libros, obviamente. La mayoría de los libros que tenemos son donados. Así que, bueno, esto ha sido el Notibiblio del día de hoy. Perfecto. Capaz que pasar el spot, ¿no? Para recordarlo en el Encuentro de Mujeres. Sábado 14 de septiembre, 16º Encuentro Regional de Mujeres. Con otra, somos nosotras. Todas al regional. Nos encontramos a partir de las 9 en la Escuela Juan de Justo, Geli Oves y Arias, José Cepaz. Donde las mujeres nos juntamos a debatir sobre violencia, sexualidades, trabajo, aborto, salud, educación y muchas cosas más. Convoca la comisión organizadora del regional. Acordate. Con otra, somos nosotras todas al regional. Tiene el alma viva la que no se detiene. Tiene el alma viva la que... Ok, che, loca. Bien. Bueno, así que ya saben. Sábado 14 de septiembre. Sábado 14 de septiembre. A partir de las 9. A partir de las 9 de la mañana. Acá la compañera Ángela me dijo que ya va a ir. Sí, yo voy a ir con las chicas. ¿Con las chicas de dónde? ¿De la biblioteca? Con Juli, que es la que hace el taller de perspectiva de género, sí. Y Anaí. Perfecto. Todas las mujeres. Todas las mujeres de la biblioteca, muy bien. Bien, bien. Y Gise también va, ¿no? Gise Romero de acá. Gise Romero ayudó con la organización, está grabando spots, está un poco con el tema de difusión. Y lo interesante es que este taller, corríjame si me equivoco, Este encuentro de mujeres está hecho como muy a pulmón del laburo y del sudor de la frente de las chicas que lo organizaron, ¿no? Sí, en general el encuentro regional tiene 22 años, a pesar de que es el 16º, se ve que en algún momento no se hizo anualmente, hace ya unos cuantos años. El año pasado fue en Moreno, cerquita también. Este año es la primera vez que se hace en José Cepaz en 16 años, lo cual para las organizaciones de José Cepaz es un hecho histórico, digamos. Están al frente varias organizaciones de aquí de José Paz. De hecho, Lucía fue quien vino con la propuesta de sumarnos aquí a la radio, nos sumó Gise y otras compañeras. Están trabajando de la Mutual Primavera, de la Escuela de Psicología Social, de la Universidad General Sarmiento. Bueno, hay un montón de las mujeres conurbanas, un montón de espacios de mujeres que vienen organizándolo. Y un poco la idea de la propuesta del Encuentro Regional de Mujeres, nos contaban las compañeras en las últimas semanas, es que se sabe que muchas mujeres no van a poder quizá viajar al Encuentro Nacional, que es en la provincia de San Juan, por lo cual es interesante que estos espacios se realicen, los encuentros regionales, de alguna manera también como con un doble sentido para prepararse, pero también para discutir y llevar algunas discusiones que se van dando en el territorio a las discusiones que después se van a dar en el Encuentro Nacional, que este año es en la provincia de San Juan. Bien, bien, perfecto. Bueno, está bueno, está interesante que sí, que obviamente que haya, iba a decir. Sí, es la palabra prohibida. Sí, la Inquisición de la RAE. La Inquisición de la RAE, claro. Está bueno que haya, que se den estos espacios, porque es verdad, no hay muchas mujeres que puedan acceder al Encuentro Nacional y no hay muchos espacios que se hagan a nivel regional, así que está buena la iniciativa que... Sí, acá la compañera Gise Romero nos dice a través del Facebook, presente. Bien, bien, Gise. Muy bien. Estamos ahí. No te vamos a regalar una remera, pero por lo menos te va a reír un rato. Bueno, no, aprovechamos para decirle que a la gente que está en Tardes Musicales, Gise Romero, ¿no? Que sale todos los días, ¿no? De lunes a viernes. De lunes a viernes a partir de las 14. De la 1. De las 13. De las 13. De las 13. De 1 a 13. Muy bien. Perfecto. Bueno, con esto, con este bloquecito del Notibiblio y algunas cosas extras. Vamos. Vamos yendo porque capaz que no nos alcanza el tiempo para hacer todos los debates que queremos hacer. Así que yo los invito a escuchar un tema de la renga. Que sí. Se llama En el Baldío, que está elegido, o lo eligió acá el compañero Hernán, que tiene ganas de escuchar la renga. Sí. Desde la esquina del infinito, no sé, ibas a decir algo más, yo quería decir dónde salió. No, decilo. Bueno, desde la esquina del infinito vamos a escuchar En el Baldío de la Renga, después vamos a una tanda y después seguimos con más... Los Anormales. Yeah.

recinto del pan y la verdad. Vamos a andar. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Te invitamos a la Feria de Comercio Alternativo Justo y Responsable. Porque otra economía es posible y la construimos entre todos. Los artículos que elegimos a la hora de consumir son un reflejo de lo que pensamos, sentimos, queremos y creemos. Cuando compramos, estamos legitimando un modelo de producción y comercialización, y por lo tanto, una forma de construir el mundo. En esta feria fomentamos la autogestión horizontal y democrática, y podrás encontrar proyectos como agroecológicos, diseño independiente, artesanías, reciclado, comida sana y casera, espacio del usado y abriendo un nuevo espacio para artistas independientes, música en vivo y más. Más info en feriadecomerciojusto.blogspot.com. Viejas brujas. Por un mundo sin clases sociales, por un mundo sin machismo, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sin racismo, por el derecho a la igualdad de todos y todas. No te olvides, los jueves de 15 a 17 horas, Viejas Brujas. Los anormales, un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Bueno, volvimos de la tanda y para también repetir las vías de comunicación, que bueno, que Ángela ahora no puede, pero yo la repito, Ángela, no te da problema. 15 66 90 50 02, nuestra vía de comunicación telefónica, fmtincunaco.blogspot.com, .com.ar era, mira también, no sabía sí, que era .com.ar. Igual entonces, sale igual. fmtincunaco.blogspot.com.ar, ahí podés escucharnos por internet y podés entrar al, también podés mandar un mail a la radio a fmtincunaco@yahoo.com.ar. entrar en nuestro Facebook Los Anormales, que es donde está Hernán, claro. Los es Anormales, verdad. Que se escucha ruidito del tipeo, el chiqui chiqui chiqui chiqui, chiqui. Claro, y bueno, esto está muy alto, ¿no? El coso este. Ah, lo estoy. Es que yo lo subo y creo que lo subo para todos. ¿Qué será el coso? El coso que entra en el cosito. El cosito que entra, claro. Me gusta la analogía que hace Dani de la ferretería, ¿no? Si buscas el cosito que entra en el coso, no lo tenemos. No lo tenemos. Ah, yo siempre que voy a una tienda digo eso. Si no, sí, ¿cómo era Dani? Así. Ah, el cantante Kevin Johansen en su Twitter va subiendo carteles que le llaman la atención, ¿no? Ah, sí. Y bueno, mucha gente que lo sigue en Twitter hace lo mismo. Che, es Kevin este para vos y le va subiendo. Y un día subieron uno que eran varios sobre ferretería. En uno decía, si usted quiere el cosito que va en el coso, trae el coso donde va el cosito para que le podamos vender, ¿no? Cosito. Claro. Ese era un cartel de la ferretería. Y en otra, no se va a ver porque es radio, pero tenían, era una mano mostrando, claro, una medida. Con la medida. Y decía, como cuando uno pide un café, ¿no? Una cosa así. Claro, una cosa así. Entonces decía, si usted busca, esta medida no tenemos, que era la medida de la mano, de marcar, claro, el borde. Es como las pilas. Los españoles, como nos caracterizábamos siempre en decir normal. ¿qué? No sé, voy a comprar pilas y me dicen, ¿qué pilas quieres? Y las normales. ¿Y cuáles serían las normales? Claro, las normales son las AA. Sí, las AA. ¿Qué? Siempre te tiramos el normal. No, lo normal. Lo claro. Que para nosotros es normal. Me trae recuerdo. ¿Qué más uso? Claro. Bueno. Yo trabajaba vendiendo, ¿no? Madera, esas cosas, y la gente decía, ¿qué medida? Y te sacaban una lana. O sea, y abrían la lana y decían, esta medida. Pero claro, la lana, si vos le estirás un cachito, puede ser un centímetro más. O si lo aflojás, puede ser un centímetro menos. Y vos puedes cortar una tabla para que entre un mueble y obviamente no entra. Sí, seguro. Sí, muy gracioso. Bueno, sigamos con el próximo. Para la próxima columna, que se llama Basura Política. Basura política. Bueno, esto tiene que ver con un tema de nosotros del cual ya venimos hablando acá en Los Anormales, también en la FM Tincunaco, que también se conecta con el barrio de la Providencia o el barrio Ideal, porque también hay basural ahí, se ha hecho un festival. Y este jueves, ¿verdad, compañera Ángela? Este jueves a la tarde. ¿Qué hemos hecho este jueves a la tarde? Este jueves a la tarde vinieron los de Canal Encuentro con el compañero... Omar. De Providencia. Sí. Omar, un copado. Y nada, los acompañamos hasta el basural porque van a hacer un documental, ¿no? Sobre basurales y sí. Este es uno de ellos. Entonces. Fuimos con un joven de la biblioteca, con Nahuel sí. Vera, que nos acompañó, estuvo muy atento ahí con todo lo que estaba pasando, con todo lo que estábamos haciendo nosotros, las charlas que teníamos. Y bueno, tomaron algunos registros. Sí. Es más, cuando después nos fuimos con Dani Guidi para Derqui, estaban todavía filmando. Claro, así que se habrán quedado hasta tardecito. Sí, nos acompañamos como a las 4 de la tarde a la gente de Canal Encuentro. En realidad es digamos, gente que está produciendo, una productora. Claro, eso iba a aclarar yo, que en realidad Canal Encuentro es el canal del Ministerio de Educación. Sí. Y lo que hacen, lo que hay es, existen varias productoras que, bueno, preparan justamente productos, producciones, valga la redundancia, para ese canal. Hay varias, entre ellas La Brújula, hay varias. Y bueno, una de estas productoras, que no vamos a mencionar porque no recordamos, no porque sea secreto, vinieron hace ya un tiempo, un mes atrás más o menos, estuvieron filmando en el basural de Barrio Ideal. Justo ese día, parecía como si fuese una puesta en escena, un camión del municipio de José C. Paz llegó hasta el lugar y tiró en el predio ese, el basural de Barrio Ideal, líquidos, algo marrón, algo que parecían líquidos cloacales, con un olor nauseabundo, y todo quedó registrado por las cámaras de Canal Encuentro, de esta productora, perdón, que trabaja para Canal Encuentro, para un documental. Y bueno, y esta semana volvieron para el de San Atilio. Sí, así es. Y bueno, lo estuvimos acompañando y tomaron algunos registros. Bueno, quizá el tema, la pregunta, ¿no?, que nos surgía, ¿cuál es el grado de responsabilidad que pueden tener los políticos, ¿no? Empezando por nuestro intendente, siguiendo quizá por el gobernador, y también llegando, si se quiere, a las esferas nacionales, con el gobierno nacional, con Cristina Fernández. Y bueno, quizá el debate, la pregunta que traíamos hoy acá a la mesa del programa es, bueno, Cristina, ¿no?, es una especie de emperadora que tiene, de alguna manera, responsabilidad sobre todo lo que ocurre, o es una presidenta que tiene responsabilidad sobre todo lo que ocurre, por ejemplo, los distintos basurales en el país, o quién tiene más responsabilidad, el intendente, nosotros como ciudadanos que vienen a tirar basura y hacemos poco o nada. Bueno, ¿dónde está la responsabilidad? Esa sería la pregunta difícil, claro, que hemos traído hoy, pero que nos parecía interesante abordar. Sí, yo justo me llamaba la atención ese día que justo viniendo para acá estaba en el colectivo y había una familia con niñitos, tenían un envase de un jugo y estaban haciendo como un arce y lo tiran por la ventana y se empiezan a reír. Y dije, no, es terrible. Me parece que tenemos que empezar un poco por nuestra práctica. Para mí está claro que la responsabilidad de lo que está pasando aquí, como en el barrio Primavera, es del municipio, son los camiones del municipio. O sea, el intendente tiene en este caso toda la responsabilidad. ¿Toda? Sí. Gran parte. No sé, es una pregunta, ¿vale? Yo no tengo una posición muy... Puede ser que gran parte, ¿no? Yo creo que hay distintos niveles de responsabilidad. La responsabilidad que describe Angie de la familia creo que es una responsabilidad que nos cabe a todos, o no a todos, pero la mayoría de los que vemos todo el tiempo que hacen este tipo de cuestiones tiene que ver una cuestión hasta de educación, ¿no? Sí. Que además, no se pueden analizar los las situaciones así en forma aislada. Esto de el tome y descarte es parte del capitalismo de los últimos 20 años más o menos, ¿no? Podemos buscar varios ejemplos, ¿no? Estamos en una cultura y en una sociedad donde todo es inmediato, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser en este momento. Quienes tienen padres y abuelos mayores recordarán el viejo pañuelo de tela, sí, que se lavaba en el lavarropa y se volvió a utilizar. Bueno, hoy eso ya prácticamente es un elemento de museo. Están los famosos papel tisú. Recorriendo la reserva natural del Pilar, nos contaba Graciela las consecuencias que trae para el ambiente. Nosotros vamos al kiosco, compramos, lo usamos y lo descartamos todo el tiempo. En invierno, imagínense cuántos miles de millones de paquetes de papel tisú se descartan. A diferencia de, también Eduardo Galeano menciona, él dice, yo soy de la generación del pañuelo de tela, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y hoy vemos cómo la idea es que puedas consumir lo que sea en el lugar que estés, ¿no? Entonces puedes tomar un café en la calle y descartás un vaso de Tergopol, sí, ¿no? Antes el café lo tomabas en una taza de cerámica, que era una que se lavaba y se volvía a utilizar en un lugar donde te sentabas y podías compartir un momento. Hoy todas estas cuestiones llevan a la cultura del consumo y descarte. Y eso hace que generemos miles de millones de toneladas de basura más que hace 20 o 30 años atrás, por un lado. Así que me parece que en parte no solo caerle a la familia que descartó, sino que en realidad hay toda una cultura que lo ha ido acostumbrando a eso y que también tenemos que desandar esas cosas. Sí. O sea, ahí hay un grado de responsabilidad. Otro grado de responsabilidad diferente, y me parece que tiene que la responsabilidad es mucho mayor, la tiene el Estado en sus distintas esferas. El Estado municipal, en el caso de José Cepaz, porque tiene un doble discurso que por un lado lanza la campaña de plantar árbol por el Día del Árbol, o que plantea en algunos barrios muy puntuales clasificar la basura domiciliaria en descartable, orgánica, inorgánica, etcétera, y hace concursos al respecto que después los promociona, y por otro lado los mismos caminos del municipio generan basura a cielo abierto dentro del municipio. Entonces ahí hay un segundo grado de responsabilidad que me parece que es bien diferente. El Estado municipal debería tener una política concreta hacia la basura y una campaña de educación que podría afectar a las escuelas, que podría afectar a otros, que permitan que esta familia no descarte por la ventana la botella de la gaseosa o el envoltorio de alfajor, etcétera. Otro responsabilidad también mayor la tiene el Estado provincial, que sabe hace años que el SEAMSE no tiene más posibilidad de recibir basura, que de hecho parte de los problemas que estamos recibiendo tienen que ver con eso. Hay restricciones en el SEAMSE, lo que se puede y lo que no se puede tirar, porque ya va a colapsar. Por ejemplo, todo el resto de lo que se denomina restos de poda y restos de demolición, todo eso no lo recibe. Entonces, bueno, ahí justo coincidiendo con esta restricción empezaron a aparecer basurales a cielo abierto en Moreno, en José Cepaz, en varios municipios. Me parece que también tiene un grado de responsabilidad en este sentido el Estado Nacional, porque también debería, como Estado Nacional, garantizar, promover, fortalecer, destinar políticas públicas que casi obliguen a los estados municipales y provinciales a tener políticas concretas en este sentido. El tema es que en esta rueda de quién tiene la responsabilidad, lo concreto es que están apareciendo y multiplicándose. El otro día le mandábamos un reporte a nuestro compañero Pepe Frutos, que hace el informativo de Farco todos los días, que es un informativo que se pasa aquí en la radio, que lo producimos radios comunitarias de distintas provincias del país. Y el día que le mandamos el reporte sobre lo que estaba pasando con el festival, en Sí a la Plaza, no al basural, me dijo, hoy recibimos 3 informes de basurales. Yo le pregunté si todos eran de la provincia de Buenos Aires, me dijo que no, que también había de Córdoba y de otras provincias. Entonces, evidentemente el problema de la basura no es un problema solo de San Atilio o de José Cepaz, de Barrio Ideal y de Barrio San Atilio, sino que es un problema a nivel nacional con qué hacemos con la basura. Y me parece que en ese sentido no hay políticas concretas, ni de los estados municipales, provinciales y nacionales, que por un lado le digan a la empresa, en lugar de ponerle 5 envoltorios, no sé si les pasa cuando van a comprar algo, antes tenía un envoltorio y tiene 5. Sí, a mí me da mucha rabia. El packaging, ¿no? Con el dibujito de la película del mes. Adentro de ese, otro packaging, y a veces vienen envoltorios individuales de los productos, ¿no? Sí. Bueno. Sí, es que es verdad todo esto que decían, y yo, por ahí para sumar a este análisis que hiciste muy, muy interesante, es que por lo menos, digamos, en términos municipales hay una doble responsabilidad, porque por un lado no debiera permitir que se formen basurales, pero en este caso no solo que lo permite, sino que lo forma directamente. Claro. Es el Estado, o sea, la política digamos, del Estado municipal con respecto a la basura es tirarla en los barrios. Uh-huh. O sea que es como bastante grave el tema, pero que obviamente tiene estas conexiones a nivel provincial y a nivel nacional, lo que pasa con el SEAMSE. O sea, esto es como la punta del ovillo, del hilo, que si uno empieza a tirar, se da cuenta cómo quizás sí tenga mucho que ver el Estado provincial y el nacional, entendiéndolo en términos más globales. Dentro del distrito de José Paz, ¿no? O dentro de los diferentes distritos donde se pueden llegar a generar basurales, ¿existen secretarías de medio ambiente? Seguramente que sí. ¿Existe acá dentro del distrito? Depende de los municipios de lleva el nombre, si son secretarías o direcciones o subsecretarías, depende del rango que tenga cada municipio, pero sí existen. Lo cierto, Ale, es que empezaron a aparecer estas campañas, apareció en Pilar, apareció en San Miguel, apareció en José Paz, en Moreno no escuché, en Moreno y en Malvinas Argentinas, aquí en la zona, no, la verdad que no escuché de que haya campañas. Ah, en Malvinas también, porque hay carteles en la Universidad General Sarmiento. En Moreno no conozco. Empezaron a aparecer estas campañas de intentar que la gente clasifique la basura en su hogar, justo coincidente con el cierre del SEAMS. O sea, que no es que es una cuestión, uno dice, bueno, tienen políticas serias, vienen pensando, tienen el problema en la mano, no saben qué hacer, y un poco que esperar a la pelota es resolverlo en la familia, ¿viste? O sea, si esto no sucede es porque la gente no aprende. Me parece que justamente ese tipo de conductas que se intentan modificar llevan años. Entonces, si sabían que el SEAM se iba a colapsar, tenía que haber empezado hace 10 años atrás estas cuestiones de educación de la separación en origen. Pero aparte, otra cosa que pensamos cuando veníamos del basural, habría algunas soluciones que ni siquiera son tan difíciles. Digo, ¿hace falta generar tanta bolsa de plástico? Claro. No hace falta, verdaderamente. Y no pareciera ser una medida que costara, que haya mucha gente, de técnicos, pensando. Es decir, generar bolsa de que la gente, como antes, ¿no? No porque yo tenga una especie de pensamiento que todo lo pasado fue mejor nada. Pero digo, vos tenías la bolsa de supermercado, esa de plástico resistente, dura, que tu mamá, tu papá, quien sea, iba a comprar con eso y volvía. Sí. O sea, ¿hace falta que todos los envases gaseosos sean descartables? Claro, ¿por qué no se vuelve? Pero ahí es donde sí interviene el Estado Nacional. Digo, yo no me parece que por ahí el error es personificar, si bueno, la culpa es de Cristina. Me parece que el tema es la culpa del Estado Nacional con todo lo que involucra el Estado Nacional. Cuando hablamos del Estado, además hablamos de los tres poderes del Estado. Claro. El Ejecutivo, que digamos su máxima referente es la Presidenta. El Legislativo, con todos diputados y senadores. Y el Judicial también, que muchas veces, no sé, en Pilar está el caso del que denuncian los vecinos de la Reserva Natural, que la empresa Bopros tira el resto de la producción de huevo en polvo, que es un líquido amarillento con un olor a huevo podrido tremendo, y que digo, el organismo provincial debería haberlo controlado, y que cada tanto y ya saben todas las maniobras, digamos, para que esto se dilate en el tiempo. Entonces, el Estado es responsable con sus tres poderes. Y lo que planteas, Borna, me parece que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con dónde entra la responsabilidad del Estado. Podrían, bueno, justamente multar o premiar a las empresas que vuelven a los envases descartables de gaseosa. Sí. ¿No? Que antes de la retornada vos llevabas el envase de vidrio y te daban otro, eso se volvía, se ginellaba, se recargaba. Hoy estamos produciendo cantidades, pero es exorbitante, sobre todo ahora vienen los días de calor, y se calcula que una persona en la calle consume 3 o 4 hasta 5 botellas de medio litro de algún de la bebida que sea. Claro. Y todo eso va a la basura. Sí, claro, no se trata solo de separar la basura para mí. Me parece que podemos empezar a decir algunas prácticas como no ir a comprar pan y que no te den dos bolsas, la del pan y la que llevas el pan. Claro. Decir que no a las bolsas. Yo me estoy definiendo como un activista del repasador, por ejemplo. También. Porque esto una vez lo escuché al compañero Daniel Zambrana y me hizo pensar mucho. Sí, de a poco nos fueron introduciendo casi sin enterarnos el tema del rollo de cocina, por ejemplo, el tema del pañuelito descartable, y ni nos dimos cuenta, y cuando nos queremos acordar estamos generando todo lo que se necesita para producir papel, ¿no? La tala de árboles y demás, y aparte eso se descarta y se hace basura, y verdaderamente con un repasador de tela que se lava y se volvió a usar, no había este problema. Aparte, ahorras dinero, no sé. Claro, es beneficioso por donde lo mires, en claro. realidad. Uh-huh. Bueno, quizá para algunos no, que son los que se encargan de ganar con ese producto descartable. Yo quería también, en este sentido de prácticas que puedas hacer, yo no uso ni toallitas ni nada de eso. Ajá. Ahí existen las toallitas de tela, modernizadas, de colorines, no sé, re lindas. Y existe la copa de luna. ¿Qué sería qué, compañero? Pues yo me declaro incompetente en este tema. Es una copa de silicona que la usa, la vacías, la limpias, la vuelves a usar. Yo llevo, no sé, 4 años usándola y no he gastado en todo este tiempo nada en, en productos para la mujer. O sea, incluso tengo menos dolores, se supone, porque tienen productos químicos que no le hace bien al cuerpo de, de la mujer. Así que yo dejo ahí mi, mi aportación, la Copa de Luna. La Copa de Luna. Que, la es, que existe en Argentina. Interesantísimo. Este, bueno, no sé, compañeros, cómo le parece que hicimos. Ah, perdón, quisiera leer la opinión de nuestro compañero en Baviera, Tomás, que dicen algo así como que, claro, que Cristina no es una emperadora y no tiene nada de eso, es solo una presidenta en un gobierno presidencialista, es la jefa de gobierno, así que tiene que tiene el deber de estar al frente de todos, dice. Opino que ella no es la única responsable, nadie tiene la responsabilidad completa, digamos, y el pueblo también tiene una gran responsabilidad y el intendente también, digamos, más o menos lo que venimos charlando, lo que yo muchas veces pienso que el pueblo no nace sabiendo y que el pueblo es educado en la cultura en la que tenemos y que en la, digamos, en la educación no entra solamente la escuela, no es que con la escuela uno ya está y ya sabe todo, sino que también esta cuestión de la, digamos, del mismo gobierno debiera poner alguna restricción a la sobreprodu- o a la producción de, por ejemplo, bolsas de descartables que decíamos recién. Entonces, quizá habría que pensarlo en términos más integrales. Pero había un marco legal a la producción de bolsas descartables. Inclusive había un marco legal que avalaba la, la producción de bolsas de papel. No sé si ustedes se acuerdan que hace un par de años salió. Sí, coincide, son todas las medidas más o menos coincidentes, ¿vale? Con el tema del SEAMS. O sea, esto es lo que, digamos, lo triste, que en realidad, como dice Hernán, esperaron que el problema le estalle en las manos para empezar a tomar medidas concretas, porque no, y además, digo, con la sensación que le queda a uno, que no es que están preocupados por el medio ambiente, por la economía familiar o por dejar de contaminar, sino están preocupados con que ese problema les estalle en la mano y les genere una dificultad, como ellos suelen denominar, de gobernabilidad, ¿no? Porque uno tiene un basural al costado de su casa, no le agrada y reclama, esto genera un montón de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que en realidad ni siquiera tiene el trasfondo de decir, bueno, están preocupados por la cuestión sustentable, están preocupados porque el problema lo tienen en la mano y tienen que darle algún tipo de solución. Sí. Bueno, yo quería contarles, no sé si para cerrar, no sé si alguien más tiene algo para opinar sobre este tema. Y podríamos estar hablando todos los días enteros de esto, pero sí, creo que podemos hablar como. Creo que está bien. Muchos días enteros, es verdad. Sí. Nos indigna mucho esta cuestión, porque la verdad que nos indigna muchísimo. Y queríamos trabajar desde nuestro lugar, ¿no? Desde medios de comunicación, desde la radio, desde el centro comunitario, desde actores sociales, políticos, creo yo. Y queríamos darle o queríamos brindarle información útil para denunciar esta clase de atropellos hacia la comunidad, ¿no? Bueno, yo quiero comunicarles que nosotros entramos en una página, creo que es gubernamental, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Sí, digo, perdón, mientras lo va diciendo, te voy comentando que es una página en la que por alguna razón no estoy pudiendo entrar, Sí, yo tampoco pude entrar, pero otra vez entramos y... Sí, me parece que justo en este momento está caída, pero en la semana estuvo funcionando, sí. Sí, en la semana estuvo funcionando, pero otra vez entramos e hicimos la denuncia. Bueno, yo igual les voy a recomendar el sitio web y les voy a contar cómo hacer la denuncia, más o menos. Y les voy a tirar algunos datos, ¿no? Les voy a tirar algunos datos. Es opds.gov.ar, ¿no? Claro, es OPDS, que es Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, .gov.ar. En esta página vas a encontrar un formulario para denunciar toda esta clase de atropellos ambientales que tiene que ver con basural y con subestación, por ejemplo, que nosotros estuvimos denunciando la cuestión del basural y la subestación. Y más que nada, tienen el formulario, consta de primero los datos del que denuncia, que serían tus datos personales, y después los datos del denunciado, ¿no? En caso del basural, no sé si poner basural o municipio, después tendríamos que verlo. En caso de la subestación, por ejemplo, que es lo que pusimos nosotros, les cuento, pusimos que la subestación está en Colonia y Ballesteros, que está a 100 metros de la escuela Sol de Mayo, que pusimos que la empresa es Edenor Sociedad Anónima, Está el código postal y todos los demás datos que ya se conocen, que es 1665 el código postal. Sí. Y nada más, no hay muchos datos. Pero creo que lo más importante es la dirección. Sí. Y el nombre de la empresa y la razón social. Esos datos son los que te pide el formulario de denuncias. Hoy está caída, parece, porque no sé qué pasó, pero se cayó la página y calculo que le van a poner en funcionamiento de nuevo. Nosotros tenemos el deber, así lo creemos nosotros, de brindar esta información para que el vecino, sí, o la vecina tenga alguna otra herramienta, ¿no? Sí. Y le quiero recordar otra cosita, perdón. Dígale. Nosotros recibimos un mail de un abogado ambientalista que también nos comentó que se puede hacer la denuncia a este sitio, que recién le estábamos diciendo, y por el caso de subestación, por ejemplo, yo no sé si en caso del basural también, se puede hacer las denuncias a la comisaría, ¿no? Esto es lo que nos comentó el abogado ambientalista. Son como diferentes acciones que podemos llegar a hacer nosotros, individual, ¿viste? Sin sí, como que generar muchas sospechas sobre las otras personas. Hablamos de esto porque, bueno, porque nosotros recibimos la información de que algunos vecinos, de más que nada que tienen que hablar con la subestación, no se pueden manifestar mucho porque, bueno, porque sacan planes y eso. Nosotros lo escuchamos en las entrevistas que escuchamos hace un par de semanas. Así que, bueno, estas denuncias son individuales, nadie va a salir como perjudicado, para ser perjudicado ni nada. Así que esa es la información que tenemos para darle. Y creo que esto es todo, ¿no? Así es. Bueno, esto es todo. Vamos a una canción. Sí. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama, Ángela? No estoy segura si es basura o la vicuñita. Porque no. Yo creo que es la vicuñita. La vicuñita. Dale. Es la vicuñita. Y de después... Magdalena Fleitas. Perfecto. Y después venimos con más... Los Anormales. Cantando y bailando.

Pero que el gobierno ha dado una noticia con respecto a esto, modificando esta situación. Y bueno, le vamos a pedir al compañero Daniel que... Fue una sorpresa igual. ¿Fue una sorpresa? Sí. Yo lo que pienso es que fue en el momento más estratégico, pensando en todo, ¿no? Porque muchos... Bueno, un tema es que es electoralista, y yo a veces pienso que quizá todas las cosas que hace un gobierno en algún punto sea electoralista o teniendo el objetivo de causar agrado en la población o algo así. Pero bueno, en este contexto en el cual estamos a un mes de las elecciones legislativas, ese es el mote que le han puesto muchos periodistas. Sí, este impuesto, al igual que otros impuestos, vienen quedando así como resabios de los momentos de crisis, ¿no? Uno de los impuestos, por ejemplo, que se creó en lo que fue en el momento aquel del 2001 fue el impuesto al cheque. Sí. Que, digamos, todo el tiempo desde el gobierno nacional, sobre todo la presidenta en varios discursos, ha manifestado que la Argentina crece en algún momento a tasas de China. Después, cuando hubo críticas, bueno, decía que habla del crecimiento propio en números y no en comparación con otros países, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el impuesto al cheque es un impuesto que se creó en un momento de crisis, un impuesto que tenía un claro fin de recaudar, por ejemplo, y que hoy, en tiempos de crecimiento a tasas exponenciales, o después de 10 años de crecimiento ininterrumpido, según una de las palabras de la presidenta en los últimos discursos, es el periodo con mayor crecimiento en la historia argentina, ¿no? Porque la historia argentina tiene la triste historia de tener cada tantos gobiernos una dictadura. Nunca ha tenido un periodo tan largo de democracia, claro, como el que estamos viendo en este momento, sin ningún tipo de interrupción. Evidentemente, en algunos aspectos hemos crecido como sociedad y se han dado algunas cuestiones en ese sentido para que no pase, pero la historia argentina tiene muchas interrupciones a través de golpes de Estado, así que es el periodo más largo democrático en la historia argentina. Y lo que mencionaba la presidenta en uno de los últimos discursos es que también el crecimiento en los últimos 10 años es el crecimiento más grande exponencialmente en comparación con la historia propia, con los casi 200 años de historia de la Argentina. En ese sentido, bueno, uno dice, bueno, en ese contexto de este crecimiento, de estos valores o de estos datos, impuestos que han sido creados en un momento de mucha crisis no tendrían razón de ser, ¿no? Claro. Por ejemplo, el impuesto al cheque, que continúa, ¿no? Ajá. Cuando se empieza a hablar de quitarlo, se habla de que algunos intentan desfinanciar el Estado. Y esto es un reclamo histórico de distintos sectores. Y bueno, el anuncio de la suba en el tope del impuesto a las ganancias será un reclamo no solo de los sindicatos, ya claramente en una vereda opositora al gobierno, como pueden ser los sindicatos que responden a Moyano, ¿no? Que de hecho fue en una lista opositora en las PASO, sí, sino también de los gremios más alineados o aliados al gobierno, como son la Central de Trabajadores Argentina, la CTA, que conduce Hugo Yasky. Digo, de un lado y de otro hay un media CTA que está más bien aliada al gobierno y otra CTA más combativa o más crítica, que es la de Micheli, o sea, la de Yasky, que es más aliada, la de Micheli, que es la crítica. Y algo parecido pasa con la CGT, que ha quedado más o menos dividida, con algunos sectores que acompañan las políticas del gobierno, que aparecen en los actos, inclusive del gobierno nacional, y otra, la que conduce Moyano, que está más bien enfrente. Digo, de estos cuatro fragmentos de las centrales sindicales, viene planteándose el reclamo de la suba en el impuesto a las ganancias. ¿Coincidían en eso? Claro, todos coinciden justamente en esto, en que es un impuesto injusto. Y hay, pero no es solo una crítica, sino que hay propuestas. ¿Por qué no graban de impuesto a la renta financiera, a el negocio especulativo, ¿no?, de la bolsa de comercio? Un tipo que se juega casi como una lotería, miles de millones de dólares en la bolsa de comercio, no paga un peso por ese tipo de especulación, y un trabajador, en este caso uno de los sectores afectados dentro de los afectados por el impuesto a la ganancia, eran los docentes, que no podían recibir, por ejemplo, asignación familiar si tenían cierta cantidad de horas de trabajo, por supuesto. Claro. ¿Puede ser que los jueces tampoco paguen impuestos? Tampoco pagan ganancias. No pagan. ¿No? Pero y digamos, sí, que los jueces no pagan, no tienen un sueldo de una docente que se levanta, claro, a las 5 de la mañana, que trabaja doble turno para llegar a su casa a las 6 o 7 de la tarde, que le quede para compartir con su familia algunas horas y otra vez volver a la rutina durante toda la semana. Me parece que son bien distintas. Y bueno, por eso es un... Es un reclamo más que legítimo de, claro, toda la sociedad. Claro, y es un impuesto injusto, ¿no? Muchas, claro, veces los impuestos se plantean o se proponen como para nivelar ciertas desigualdades en la sociedad. Bueno, evidentemente, si esto afecta a los salarios docentes, me claro. parece que ahí no hay una búsqueda claro. de justicia, ¿no? Yo hacía un poco de referencia al nombre que tiene, porque desde mi perspectiva, y creo que es compartida quizá por otras personas, es que hasta conceptualmente es un error. Porque sí. la persona que trabaja claro. de manera asalariada no obtiene ganancia, obtiene la retribución por su trabajo. Uh-huh. Obtiene ganancia, por ejemplo, este tipo que está en la bolsa, que especula y que, bueno, gana o pierde o lo que sea, o los grandes grupos empresariales, ¿no? Uh-huh. Comerciales, que sí, en intercambio económico, obtienen ganancia, pero no así las personas que trabajan. La presidenta ha dicho en los últimos discursos, digamos, para de alguna manera, cuando se habla, se hace alguna denuncia de algún empresario que se lo vincula al gobierno, se habla de un empresario K, ¿no? Y se dice, bueno, claro. el empresario K que se benefició porque en estos 10 años le tocó esto. La presidenta, para contradecir esos argumentos, en más de una oportunidad en los últimos meses, ha dicho que ella podría dar una lista enorme de los que han ganado, los que se han cansado de ganar, así lo dijo textualmente la presidenta, en los últimos 10 años, y que la lista de empresarios K podría ser muy larga, refiriéndose a cómo han ganado justamente los empresarios en estos 10 años de crecimiento económico. Porque cuando se habla de 10 años de crecimiento económico, habría que ponerlo también en, bueno, cuánto han ganado los empresarios. Claro, ¿quiénes son los que ganan? Los que han ganado, claro, estos los que crecieron. Son todos amigos nuestros, dice. Cristina dijo que se han cansado de ganar los empresarios, que se hace la lista de todos los que ganaron y los que ganaron son K, bueno, habría una lista de empresarios K muy grande. Ellos sí deberían pagar impuestos a las ganancias, los que se han claro. cansado de ganar. Claro. Un trabajador técnicamente no tiene ganancias, lo que planteaba vos, no solo una mirada marxista, una mirada, digamos, hasta como se suele decir, de sentido común. Uno va, trabaja, vende su fuerza de trabajo y recibe por eso un salario, que siempre es muy pequeño porque está la ganancia que se queda el empresario, los costos, quien sabe de economía lo puede explicar mejor que yo, pero claramente, técnicamente, lo que un trabajador tiene, gane el sueldo que gane, no es ganancia, sino que fruto de su trabajo es un sueldo o un salario. Yo te quería hacer una pregunta, sí. Dani. ¿El impuesto a las ganancias existió siempre o es una novedad? Porque la verdad que yo no lo sé, para saberlo, ¿no? No, recién por ahí contaba. Eso que pasa por claro. llegar tarde. ¿Qué tal, hermano Pablo? ¿Qué se hace? Pero justo antes que entre estaba explicando eso. Sí. Pero explíquelo de vuelta, compañero. Sino que en el momento de crisis se generan algunos impuestos, por ejemplo, algunos que continúan. El impuesto a la ganancia no es el único. El impuesto al cheque, contaba recién que es un impuesto que afecta a todo el mundo, no solo a los empresarios que se cansan de ganar, digamos, que afecta a todo el mundo, y que se crearon en un momento de crisis, pero que, nada, pareciera que hoy el panorama es distinto, 10 años de crecimiento ininterrumpido, etcétera, de un montón de valores que sean macroeconómicos, sí. que dirían que, bueno, esos impuestos que se crearon en ese momento de crisis deberían sacarse. Pero cuando se habla de eso, desde el gobierno nacional se habla de que algunos quieren desfinanciar al Estado, que es sí, como sí. Y en realidad no es desfinanciar, es proponer que eso, que hoy es injusto que lo paguen algunos, lo paguen otros, claro. los que ganan miles de millones sí, al año. Siempre pasa por el tema de regular las cosas, de regularlas bien, ¿no? Y que sean justo para todos. Con todo pasa. Y ese es un es gran como problema. La gran problemática, la regulación de las cosas. Para la semana que viene le contaba a Hernán, tengo preparado a alguien que lo explique mucho mejor que nosotros, un economista del grupo de economistas de izquierda, se llama José Castillo, docente en la UBA, que explica la inflación. Así que si quieren la semana que viene nos metemos sí. con ese tema. Sí. ¿Qué es eso? Pero le va a llevar como un día entero explicarle. No, ¿sabes qué? Lo explica. En 6 minutos hace un análisis de situación y en otros 6 minutos hace una propuesta. Ah, buenísimo. Bueno, eso es lo resolver. Que falta, porque uno a veces también entiende que la inflación es un fenómeno mundial que tiene un montón de variantes de acuerdo a cada país. Sí. Es como que te quedás ahí en eso de que, ¿y ahora qué? Claro. Pero y lo que pasa es que el ahora qué, por lo general, es... Bueno, el tema de ahora, de la baja del mínimo no imponible, todo el mundo salió a decir que va a generar muchísima más inflación, porque es como 1 millón de trabajadores que aportaban, que van a tener esa liquidez, digamos, como en pero, la... Claro, sí. Y que, bueno, pero ahora va a haber inflación. Bueno, la inflación ya en la tenemos. Semana que viene hablamos de la inflación, sí. escuchamos este análisis que hacía, que es un análisis que lo hizo en el 2006 o 2007, pero que es tranquilamente aplicable al sí. día de hoy. Daniel, y en términos numéricos, sí. ¿ahora cómo es el tema? ¿Quiénes siguen pagando impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias se medía, por un lado, si uno estaba, si era soltero, digamos, en cuanto a su sí. a su salario, y si estaba casado, la cantidad de ingreso de ambos, ¿sí? Ahora, lo que se decidió en esta reunión con empresarios y sindicalistas que tuvo la presidenta, fue que se mida solamente a nivel personal y lo pagan quienes perciban salarios por encima de los 15.000 pesos. Sin importar si tienen hijos, son solteros, ni nada. Sin, ya no entra en esa, esa variable. Está bien. ¿Y esto alcanza a un alto porcentaje de trabajadores? Esto alcanza todavía datos que nos acercaban los compañeros de SUTEBA, el sindicato docente a nivel provincial, es que en el sector docente en la provincia afecta solo al 5%. A nivel nacional, aparentemente, según algunos estudios, alcanzaría todavía al 10% de los trabajadores, que no es tanto, digamos. No. O sea, los que siguen pagando. Los que seguirían pagando. O sea que en realidad esto, de alguna manera, mejora las condiciones de casi la totalidad de los trabajadores. ¿Pero eso significa que hay docentes que ganan más de 15 lucas? Y si vos sos directivo y tenés dos escuelas... Claro, depende de los años. Y tenés un tercer turno más la antigüedad, por ahí llegás. Igual, no creo que sean tampoco un grosso, digamos... Y el 5% de los docentes en la provincia deben ser justamente los que cuenta Pablo, los cargos jerárquicos de... Y gente que se la pasa laburando de las 8 hasta las 11 de la noche. Antes de esto era 8.000 pesos, me parece, ¿no? La última subida. No, 12.000 creo que era. ¿O no? ¿Sí? No, 8.300. Creo que 8.000 para los solteros. Sí. Ah, está bien. Sí. Bueno, es decir que es una medida más que positiva para la mayoría de los trabajadores. Y eso también me hacía pensar qué poco ganan, ¿no?, los trabajadores en términos promedios. Porque si el 95% gana menos de 15.000 pesos, quiere decir que la desigualdad es muy grande. Porque digo, no solamente en términos de los trabajadores docentes, porque yo había escuchado, digo, la fuente, a Daniel Toñetti diciendo que alcanzaba el 89% de los trabajadores en líneas generales. Y yo pensé, entonces, ¿cuánta desigualdad que hay? Porque si casi el 90% de los trabajadores percibe sueldos menores a 15.000 pesos, quiere decir que, bueno, hay un porcentaje mínimo que obtiene muchísimo dinero, y que bueno, ahí se nota un poquito la disparidad. Sí. Igual, siempre depende de cuántos hijos tenga la familia, ¿no? Claro, pero 15.000 pesos... A mí me parece un montón 15.000 pesos. Es un montón, pero en términos de lo que puede ganar un empresario, un gerente, no sé, de banco, otro tipo de empleos, de profesionales, no es... No, pero ahí te da la pauta de que si un trabajador tiene como tope 15.000 pesos, digamos, un alto cargo debe tener... 30 lucas. Vos sabés que siempre la relación por lo menos es 5 a 1. Sí. Y si son 5 por 15.000, ¿para qué hago la cuenta? ¿Cuánto gana un senador, un diputado? 100 lucas más o menos. Claro. Y un diputado, la última vez que vi que hace 2 años que alguien había cometido la imprudencia de publicar justamente el recibo de sueldo de Victoria, ¿dónde era? De 27.000 pesos. 27.000 pesos. Eso es únicamente... Como si fuese ahora 40.000, ponele. Y ahora seguramente será más. Pero bueno, en definitiva es una buena noticia. Sí. Con todas estas salvedades que hizo... Con todas, claro, las salvedades, el contexto... La semana que viene les cuento que es re interesante el análisis que hace justamente el economista José Castillo, porque, bueno, justamente hace un análisis de la inflación, cómo afecta esto, por qué se da en proceso inflacionario, y, digamos, explicado casi familiarmente, digamos, por qué se dan, y después hace algunas propuestas interesantes en las que entra el IVA. Sí, claro, el impuesto del 21%, que eso permitiría, por ejemplo, si se reducir prácticamente todos los productos que en este momento son de primera necesidad. No, pero vos querés desfinanciar el Estado, Daniel Zambrano. Yo voy a traer la opinión de Bonelli, traducida, ¿no? Porque la de él no la voy a entender mucho. ¿Te vas a trabar todo para hablar y eso? No, tengo que traer porque él es economista, no sé si ustedes sabían. Bonelli, sí. Bonelli es economista. Sí, hay que preguntar dónde haber estudiado. Bueno, claro, leo rápido el comunicado de la semana de SUTEBA que habla al respecto. Vale. Está fechado el 28 del mes de agosto. SUTEBA frente al aumento del mínimo no imponible y asignaciones familiares. Dice, bueno, en el marco de las negociaciones entre los trabajadores representados por las centrales sindicales y el gobierno, además de los sectores empresariales, que produjo un incremento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, llevando a 15.000 en bruto para los trabajadores, tengan o no cargas familiares, y las modificaciones de los topes para el pago de asignaciones familiares. El secretario general de SUTEBA, que es Roberto Baradel, declaró que el anuncio que hizo la Presidenta de la Nación en esta semana, bueno, el día de ayer decía el comunicado porque lo mandaron al día siguiente, ¿no? Claro. En el marco de la mesa de diálogo entre los trabajadores y los sectores empresarios, implica, sin ninguna duda, una conquista a los trabajadores en cuanto al reclamo de que no se afecte el salario y se grave a los sectores de mayor capacidad contributiva, lo que hablábamos un poco recién, ¿no? Claro. Por otro lado, Baradel sostuvo que prácticamente más del 95% de los docentes no van a tributar. Asimismo, Baradel le reclamó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que adecúe la normativa para que todos los trabajadores que puedan percibir las asignaciones familiares, que era un reclamo de hace por lo menos 3 o 4 años de los docentes, que bueno, no percibían. Y esto, creo que en algún momento lo hablamos, generaba divisiones, ¿no? Por ahí generaba además distorsiones en las cosas. Por ahí se reclamaba por qué algunos cobran la asignación universal y los docentes le quitan la asignación por hijo. Dejaba de ser universal si unos la reciben y otros no. Se suponía que los que trabajan en relación de dependencia recibían la asignación claro. por su trabajo, y quienes estaban los desocupados no reciben asignación familiar. Claro, y los docentes quedaban fuera. Claro. Ese era el problema, claro. que generaba además mucha bronca, mucho malestar en el sector docente, ¿no? Por último, el último párrafo dice: el secretario general de SUTEBA y CTEA Provincia de Buenos Aires puntualizó, sin ninguna duda, es un avance, pero tenemos que seguir trabajando en referencia en la reforma tributaria que profundice el modelo de distribución, grabando los sectores de mayor capacidad contributiva, y tenemos que seguir luchando por una ley de financiamiento educativo que eleve la inversión en educación del 6 a un 10% del Producto Bruto Interno. Bien. Interesante. Sí, es una buena información. Bueno. Bueno, quedó planteado lo de Castillo, el economista, para la semana que viene. Para la semana que viene. Perfecto, buenísimo. Así que ahora, la semana que viene, vamos a retomar ese tema y vamos a ver si podemos traer algo más información nosotros extra. Bueno, ahora yo les invito a una tanda. Sí. Después a una canción de Mano Negra que se llama Señor Matanza. Y después volvemos con Tomás. No, desde, los anormales. Ah, desde. ¿Perdón? Sí. Con Tomás desde Alemania ahí que. Desde Alemania. No. Y bueno, y después con el fragmento del. O dale, el poema dale. De Angie. Arrancá, dale, dale. ¿Qué? Arrancá. El poema de Angie. Ahí está. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, vamos a una tanda y después volvemos. ¿Tenés idea de qué hablamos cuando hablamos de género? Halcón, halcón, halcón pirulero. Cada cual, atiende su juego. Y el que no, una prenda tendrá. Cuando somos nenas y nenes, nos enseñan que las nenas se visten de rosa y juegan con muñecas. Los nenes se visten de celeste y juegan a la pelota y con autitos. Nosotras somos sensibles. Nosotros tenemos que ser fuertes. No llorar porque eso es cosa de nenas. Estas formas de ser varones y mujeres las aprendemos desde que nacemos. Son ideas y costumbres que podemos cambiar. Sábado 14 de septiembre, 16º Encuentro Regional de Mujeres. Con otra, somos nosotras. Todas al regional. Nos encontramos a partir de las 9 en la Escuela Juan B. Justo, Geli Oves y Arias, José Cepaz. Donde las mujeres nos juntamos a debatir sobre violencia, sexualidades, trabajo, aborto, salud, educación y muchas cosas más. Convoca la comisión organizadora del regional. Acordate. Con otra, somos nosotras todas al regional. Tiene el alma viva la que no se detiene. Tiene el alma viva la que. Ok, che, loca. A partir del lunes 2 de septiembre, vuelve. Vamos a andar. Bueno, conversamos con Marta Reyes. Hablábamos con el secretario general del gremio de los municipales. Esta calle recuerda a Deodoro Roca. Tenemos esto un poco la lectura de los diarios. De 8 a 9 de la mañana, con la conducción de Rubén Becerra, vamos a andar por FM Tincunaco 107.3. Vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad. Los anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Yeah. Los Anormales. Un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Bueno, 1566-90-5002, nuestra vía de comunicación telefónica, fmtincunaco.blogspot.com.ar, si no tenés radio y no querés escuchar en internet, y fmtincunaco.yahoo.com.ar, nuestro correo electrónico de la radio, podés dejar propuestas, opiniones, los que vos preguntas, quieras. Preguntas. Mensajes. Está Hernán con el Facebook, ¿no? Con el Facebook de Los Anormales. Los Anormales. Y está mucha gente que se engancha por Facebook, está re bueno. Yo quiero decir algo que la otra vez, como yo empecé a laburar como en la producción de Encuentro con las Noticias. ¿Hablo mal? ¿Cómo? Ya sé que hablo mal, ¿eh? No. Estaba viendo unas publicaciones que me mostraron los compañeros, porque ellos estuvieron subiendo algunas imágenes al blog de la radio. Sí. No, al Facebook de Encuentro con las Noticias, que es un Facebook nuevo. Que sí. Añadilo de paso, Encuentro con las Noticias, el Facebook, lo podemos añadir. Y subieron algunas fotos de nuestro programa, ¿no? Sí. Y no te gustó el perfil como Julio Iglesias, digamos. No. Yo de este. Ah, está, no. Muy bien, Dani. Este no. Es mi mejor perfil. Y estaba bueno. El izquierdo. Y el mío también. Sí, el izquierdo. No, cual. Y estaba bueno, ¿sabes por qué? Porque no. Había gente que yo no conozco y. Y ponía cosas. Y yo le decía cosas buenas. Eran tal y tal que yo ni. Y ponía claro. Cosas grosas, Los Anormales. Bueno, a mí me pasó ayer, les cuento, estaba en la escuela donde yo trabajo, abajo es primaria, y bueno, no se estaba comentando con las colegas mías, pero de la primaria una cosa, y de Marisa, ¿se acuerdan Marisa, sí. La profe que vino? Sí. Sí, pero Marisa es una grosa. Ah, sí, yo lo escuché en el programa, Los Anormales, lo escucho siempre, dice una de las chicas que estaba ahí, que es de un equipo de inclusión de la primaria, no sé qué. ¿En bien. Serio? Qué bueno. Yo le digo... ¿De en serio? Yo soy el que habla a veces, uno. Bien. ¿Ves el que habla mal? Ese soy yo. Bueno, saludo a la compañera de Pablito, vos. Entonces. No sé cómo se llama, perdón. Porque las conozco de vista, bueno. Pero los nombres no me acuerdo. Bueno, saludo así a la compañera de Pablito y me manda mensaje de... diciendo tu nombre, así te nombramos. Bueno, suele pasar eso de que bueno, vos, hay gente que... Sí. Hay gente que no escucha, es como sí. Dios, pareciera que no, pero... Dios que todo lo escucha. ¿Puedo saludar a Vane y a Lalo que están en su casa? Salude ahí, nomás. ¿Es el nombre el verdadero? Lalo es Lautaro. Ahí está. Bien. ¿Y Vane? Iván es Vanessa. Ah, claro, no podría ser otra cosa, claro. Claro, no, otra cosa no. ¿No? Hay que decirle a la gente que nos están filmando, por eso hablamos bien en este sí, momento. Sí, nos están filmando, están... Ah. Oye, estábamos en el corte y estamos hablando como... Sí, sí, y dijimos, están filmando. Lo que siempre hablamos, digamos, en los cortes... Los insultos y esas cosas. Y yo le digo a Dani, ¿estaba filmando? No, todavía no, me dice, decí que no estaba filmando. Sí, sí, no. Porque íbamos como... Toma dos. Íbamos presos como... Íbamos así, no, re no, en cana, como presidente de Uruguay. Sí, como Mujica. Como Pepe Mujica íbamos en cana, sí, eso te iba a decir. Pobre. ¿Vieron la parodia que hacen en Sin Codificar? Sí, muy sí. Muy talentoso Campi, dentro de su... Dentro de su mundo, género, me ¿no? Parece. Sí, sí, sí. Pucheta, era Pucheta, yo me acuerdo. Claro, que lo personifica y no se sale el personaje como otros que mandan el mismo chiste en todos los personajes y ya no me gusta. Claro. Bueno. Ay, no sé quién habla. Ah. Bien. Bueno. Ah, ¿qué pasa? Ah, sí, estamos comunicándonos con el compañero de Tomás. Baviera, señor Tomás Manuel Rosada Perret. ¿Estás ahí, compañero Tomás? A ver, a ver. Bien, bien. Saludá de vuelta, pues no sé si se escuchó bien, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Ahí está, ahí está. Ahí está. Bien, acá estamos en este programa de Los Anormales, como siempre. Y bueno, queríamos que... Muy bien, queremos que nos compartas, a ver qué estuviste craneando en estos días para compartir con justamente con las personas que nos escuchan el día de hoy. Sí. Mirá, mirá, esta semana fue para mí muy reveladora. No podría explicarte con muy pocas palabras todo lo que pasó. Lo que sí voy a explicarte, primero para empezar, ya comienzo con mi columna, luego voy a decir una breve opinión del amigo chileno Alejandro de la Barca. Es un buen amigo mío que... El que habías contado el programa anterior. El que habías contado en el programa anterior, dice Pablo. Yo les mandé la solicitud de amistad y lo aceptaron hace una media hora. Sí, exacto. Sí. Ah, bueno, está ahí, mismo, está ahí. Me pidió que dijera un comentario al aire. Sí, es un comentario al aire que es por el tema del aborto. Él dice, perfecto. El aborto debe ser legal, ya que es parte de la decisión de la persona o pareja el tener o no a su bebé. Por cruel que suene, a veces es mejor evitar traer una vida al mundo para que sufra. Esto podría ayudar a aquellas mujeres que han sido violadas y han quedado embarazadas, ya que siendo el aborto legal no se crean medios para hacer una investigación para que mujeres que lo hagan no tengan tanto riesgo de quedar estériles. Pero al ser legal, debe ser opcional y con trámites legales que confirmen el porqué previos al acto. Un poco largo, pero bueno, es lo que pienso. Es lo que pienso. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Queríamos hacerte una pregunta, Tomás. Yo estoy totalmente de acuerdo. Allá en Alemania, ¿es legal? A ver, esperá que le pregunto a mi mujer. Ah, perfecto. Aborto. ¿Es legal? Hablan alemán, qué groso. Bueno, me dice que es legal. Pero tenés que tener burocracia, ojo, ¿no? O sea, hay mucha burocracia, tienes que explicar por qué lo haces. O sea, se puede hacer. De hecho, muchas mujeres en la época en la que ni siquiera... casi en ningún país de modo legal en Latinoamérica era legal en la época de los años 60, acá en Alemania ya era legal esas cosas, pero en esa época y en esta época tal vez en Chile Chile es un país hiperreligioso, ese es el tema. Es muy difícil, sí, bueno, en Chile. Está lo que me comentaba, claro, el amigo Alejandro. Pero perdón, aparte si en Chile ni siquiera la educación a nivel terciario es derecho, digamos, gratuito. Estas cuestiones del aborto debe ser algo que ni siquiera debe estar... Bueno, quizás sí haya organizaciones, pero debe estar un poco más atrás en cuanto al debate por este tema. Por eso se entiende... Muy bien la opinión del compañero Alejandro de la Barca, que yo acabo de aceptar su solicitud, nada más que no recordaba tiene que era... Tiene nombre de escritor, ¿no? Y Alejandro de la Barca. Sí, seguro. Bueno, voy a empezar con mi columna sin muchas aclaraciones, solamente decir que... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, ¿eh? Perfectamente. Solamente voy a repetir lo que siempre repito, que es... Soy anarquista, no puedo opinar de otra manera. Nada de lo que vaya a decir en este momento es personal para nadie, ni siquiera para los dirigentes políticos de nuestro país. No tengo nada en contra personalmente de ninguno, pero sí tengo todo a favor de mi país. Seguro, pero por lo tanto... Nosotros sí tenemos unos problemas. Yo tengo cosas a favor de mi país. Me parece bárbaro, lo respeto. La única cosa que tengo a favor es de a favor de mi país. Si alguien lo toca, no me importa quién sea. Puede ser mi mujer la que lo toque. Voy a tener todo en contra. O sea, no porque tenga una cosa en contra de ella o de la señora presidenta, sino porque me molesta que no se ocupen. Nada más. Lo dijiste como Nelson Castro. Voy a ilustrar que para mí el problema del basural no solamente lo tiene la presidenta, pero también lo tiene la presidenta. Ajá. O sea, ella es corresponsable, el pueblo también. Yo también, que vivo fuera del país, soy responsable. O sea, no hace falta vivir en un lugar para ser o no responsable. O sea, vos podés estar ausente y ser también responsable. Y ahora creo que con esto que voy a decir ahora se va a poder ilustrar un poco más. Yo blasfemé a la, o sea, la putié a la presidenta. Ah, ¿de qué está? ¿En qué momento? Por eso, ¿tu casa, sí? Por eso voy a primero decir qué es la blasfemia. La blasfemia viene del griego blaptein, quiere decir injuriar, y feme, reputación. Etimológicamente significa grave irreverencia hacia alguien, pero en su uso estricto y generalmente aceptado se refiere a una ofensa a un dios. Ajá. ¿Sí? Bien. Yo no creo en Dios, así que conmigo no va eso. Pero bueno, va bien. En el idioma español y en la cultura hispana, en general, eso comprende a toda Latinoamérica, abunda el uso de dichos y expresiones que pueden considerarse blasfemas. En la República Argentina es uno de los países donde, ¿cómo te puedo decir? Mejor. O sea, dicho por muchos latinoamericanos que no son argentinos, mejor se putea, y se putea muy bien. Y se usa bien, o sea, la puteada se usa con ganas. Bien, yo me sentí dolido al ver una foto de las fotos del basural que había entre Sanatirio y Derqui. No, sí. Me gustó, me dolió, me sentí triste. Más allá de si lloré o no por eso, no importa, me sentí triste, yo me dolió, ya está. Soy una persona que tiene mucho carácter y no me gusta que me duela algo. Menos algo que tiene que ver con mi país, con mi tierra, donde nací. Quería decir también que las lagunas legales que existen desde siempre en Argentina, o sea, sí, pero yo creo que sí, ya completamente todo injusto. Quizás yo no quiero quedarme o discutir en ese lugar sobre que si ahora es mejor que antes o qué sé yo, qué sé cuánto, eso a mí no me importa. Hoy vivimos el aquí y ahora. A mí como era antes, me enfré. O no, honestamente, no me importa. Por eso como ciudadano, o sea, yo creo que por eso como ciudadanos que somos, podemos recordarles a los políticos que no están haciendo su trabajo. Y como ellos no hacen su trabajo, a mí se me da por putearlos, porque me indigna que maltraten a mi tierra. Por mi protesta, mi protesta es genuina, porque amo mi tierra y da igual si yo vivo o no en Argentina. Siempre voy a tener derecho a protestar y ese derecho no me lo va a quitar nadie, solamente la muerte. Durante la dictadura militar en Argentina, muchos, los que podían, se iban para seguir siendo libres en algún otro país. Años atrás, muchos europeos llegaron a la Argentina para poder seguir siendo libres. Y lo entiendo y estoy totalmente de acuerdo con el uso de la libertad como uno quiera practicarla. Por eso yo, por respeto a mí en primer lugar y a todos mis hermanos, voy a seguir siendo libre y a eso es lo que desee decir cuando lo desee. Así que defendamos nuestra libertad y nuestros derechos de ser libres, haciendo a favor nuestro. Y si algunos usufructúan nuestra confianza, haciendo añicos nuestra tierra, como por ejemplo al arrojar basura indiscriminadamente y sin ningún tipo de aclaración, o sea, indiscriminadamente, totalmente indiscriminadamente, entonces podemos levantarnos y protestar para que hagan su trabajo, para recordarlos que tienen que hacer su trabajo, porque les pagamos el sueldo, porque les pagan el sueldo a ustedes. Está bien, yo obviamente no les pago, porque yo les pago el sueldo a estos de acá, que tienen que hacer su trabajo también. Cuando pasan estas cosas, deberíamos dejar de pagar impuestos, pero claro, ellos vendrían a tocarnos la puerta. Cuando ellos no hacen su trabajo, siguen teniendo goce de sueldo, ¿no? Y si así es, ¿qué hacemos que no hacemos nada al respecto? No nos fijemos en lo insignificante que es blasfemar contra un político en internet, blasfemia que se argumenta con la falta de hechos, de dichos políticos a los cuales el pueblo les paga el sueldo. Blasfemar no está mal, mal está callarse y que sigan blasfemándonos en silencio, esa es la verdadera blasfemia. Fijémonos que la blasfemia hacia los políticos surge del dolor que nos causa el maltrato y el desamor hacia nuestra tierra. Y si descuidamos nuestra tierra, nos descuidamos. Es así, nos volvemos esclavos de los intereses políticos de estos políticos incapaces. Yo creo que son incapaces, no lo demostraron. Obviamente no los estoy metiendo a todos en la misma bolsa, pero, a ver, en cuanto a los políticos en sí, como grupo, los políticos de Argentina, no veo que se estén moviendo, como grupo. Quizás hay un par de caudillos, pero no necesitamos caudillismo. No necesitamos un Pancho Villa, necesitamos un grupo de gente que esté de acuerdo, que quiera tirar para adelante con el pueblo también. Hoy en día en nuestro país hay una sociedad polarizada, como hicieron en su entonces Juan y Eva Perón. Polarizaron a la mayoría de los jóvenes en Argentina porque de esta manera se asegura la presidenta y su partido político a seguidores vitalicios. Es así, se los meten en el bolsillo y ya está. Es eso. Eso es lo que pienso. Bueno, está muy bien. Algunas cosas que me quedan es que con la blasfemia puede ser como para arrancar. Hay que pensar muchísimas cosas como para hacer. De hecho, nosotros, bueno, hoy estuvimos hablando un poco de algunas cosas que se podrían hacer que ni siquiera implican tanta, digamos, tanta infraestructura ni nada, como el tema de los residuos, digamos, las bolsas, de las botellas. Entonces me parece interesante complementar la indignación con la propuesta. Me parece que eso es lo que debiéramos hacer como ciudadanos responsables, ¿no? Seguro, yo para poner un manto un poco de paz al tema, escribí algo muy cortito que quiero compartir con ustedes, que es a la Pachamama, a nuestra Pachamama. Bueno. Que lo quiero decir ahora, si hay tiempo. Dígalo, dígalo, que nos queda un tiempito para compartir Dale, ya lo sé, por eso. Bueno, por eso. Dele nomás. A mi Pachamama se llama. Desintegra mi tierra, mi amada tierra, aquella que siempre es hermosa en mis recuerdos, aquella que me abrazó y me abraza, escondiendo mi llanto detrás de mis gritos y protestas. Solo veo que muchos luchan por limpiar las penas de esta tierra con sus manos empapadas de miedo. Nuestra tierra aguante y me digo, me desintegro con vos, tierra mía, porque solo con mi muerte permitiré que sigan ensuciándote. Te daré mi cuerpo para que sepas que te amé y te amo, tierra mía. Yo soy tuyo y vos sos mía, tierra del viento, tierra del pueblo. ¿Qué te están haciendo? Voy a avisarles a mis amigos y vendremos a visitarte recostándonos sobre vos. Y cuando alguien quiera volver a hacerte daño, tendrá que matarnos. No te extingas, Pachamama. Estaré y estaremos siempre en vos. A mi Pachamama argentina, Tomás. El anormal desde la distancia. Ah, vamos todavía. Bueno, muchas gracias, compañero Tomás, por tus reflexiones. Y bueno, queda planteado el debate ya para que vayas pensando la semana próxima, ¿no? El tema de la economía, la inflación. Vamos a tratar de compartir con vos también algo de lo que dijo este economista para que estés, digamos, metido en el tema y puedas reflexionar como lo haces todas las semanas. Desde acá te agradecemos mucho y, bueno, quédate con los anormales. ¿Vos lo estás viendo ahí en la compu? Yo ahora en este momento se corrió la cámara, así que no. Ahí está. Muy bien. Me da un poco de pudor cuando estaba leyendo la prosa esta que escribí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Qué haces? Ahí sí te tenemos como arriba de la mesa. El perfil izquierdo también. Hola, Pablo. Hola, que nos favorece a todos. Ahí va. Hola, Dani. ¿Qué está por ahí? Ahí te saluda Dani. Tomás, te agradecemos mucho y ahora te invitamos a compartir con nosotros. Sí, dale. Dale. Quería mandarle un saludo y agradecerle a Alejandro por su comentario, el cual dije al aire, y un abrazo grande a Emiliano y a Johannes y a Fre y a Maris y una gran amiga turca y a su familia, que hoy estuvimos comiendo allá, a Yassi y a su hijo Ur. Y bueno, en fin, un abrazo grande para ustedes y los queremos mucho. En serio. Bien, muchas gracias. No, por nada, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos si tenés camarita la semana que viene, el sábado. Sí. Así que el desafío el desafío es armar la columna sobre inflación y no sé si impuesto a la ganancia también, ¿no? Capaz que inflación e impuesto a la ganancia, debatirlo acá. Dale. Bueno. Dale. Yo los invito a todos ustedes que están escuchando del otro lado a que vayamos a una canción de Extremo Duro y después ya nos despidamos con el poema que nos va a recitar Ángela. Vamos con el tema y después volvemos.

también hizo una canción que se llama Septiembre, que dice: en septiembre tú fuiste mía. Sí, sí. Oh. Pero es diferente, es diferente. Este es argentino, otro es peruano. Y este tiene rulos. Claro, este tiene rulo además. No sé, sí, sí, tenía, sí. Tenía rulitos también. Tenía rulito, ¿viste? Elijo la del peruano. Los de rulos. Ah, hacen, está bien, está bien. Temas sí. Con septiembre. Yo elijo la del peruano. Sí, sí, sí, yo también. Yo también. Sí. Bueno. De acá, César Vallejo en la mesa de los anormales. De acá emprendemos la despedida y yo quiero comprometerle a Ángela porque yo quiero leer un... No, eso no vale. Comprometer a otro no vale. Comprometerse uno. Quiero comprometer a Ángela para que lea un poema que yo quiero. Quiero pedirle, sería. Quiero pedirle que por favor... De Alfonsina Storni para la semana que viene. El de la muerte. Sonetos de la muerte. Los sonetos de la muerte. Sonetos de la muerte. Pará, me hiciste acordar de algo que ya que está. Ahí viene el glu glu, justo. Ya que está. Pero con las metáforas y todo tenés que explicarlo. Digo, yo no hago eso. Lo voy a anotar. Bueno. Si alguien, después de que Ángela lo lea, le interesa los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral, hay una película que a mí me ha gustado muchísimo, que es El baile de la victoria, que lo he dicho en algún que otro programa, que está muy vinculada con el argumento de la película y con... la vida de uno de los personajes. Así que bueno, si tienen ganas de ver una película que a mí me gustó, viendo películas que a Hernán le gustó, El baile de la victoria. Bueno, si te gusta las películas de Darín, por ejemplo, yo es una puedo película. Contar una pequeña anécdota. De Darín. Yo, sí. En el secundario teníamos un trabajo muy importante que era intentar traducir las metáforas que nosotros creíamos de los cuentos de 20 poemas de amor. Sí. De Neruda. Y hacer collage con cada uno. Sí. Me acuerdo. Lo hice Tingo. Perfecto. Y como el profesor que teníamos era bastante guacho, todos me decían: che, qué bueno acá. ¿Te parece? Me ponía. Está muy cuando bueno, uno decía, che, ¿cómo hago? Acá me parece que se refiere a tal cosa. ¿Te parece? Te ponía. Sí, me parece malo. Si no, no lo me pongo. Puso un 10 menos. Imagínate lo malo que era. Era unos collages excelentes. Sí. Bien. Bueno, emprendemos la retirada, compañeros. Sí, pero antes, ¿qué fue lo que pasó por los anormales el día de hoy? Y lo que pasó por los anormales fueron esta cuestión de basura política. Ajá. ¿No? Esta basura. Qué buen título. Esta basura política que sí, que acá se echan flores. Esta basura política que nos... Chávez. Es que, claro, en realidad partimos del debate, bueno, de ver cuál es, tratar de definir los grados de responsabilidad civiles, sociales, del pueblo, del intendente, del municipio, del gobierno nacional. Sí. Y en base a eso armamos el debate. Por eso el nombre basura política. ¿Mm? Y además de todo eso, pasaron los trabajadores que pagan su impuesto a la ganancia. Ajá. ¿No? Sí, sí. Y con los diferentes porcentajes y con una explicación muy copada del compañero Daniel Zambrana. Muy bien. Quedó colgado. What? Que queda, sí, el promesa para el sábado próximo, ya que vamos a hablar un poco de la economía, de alguien que escribió sobre, bueno, sobre economía, sobre otras cosas, pero que fue Antonio Gramsci, pequeño hombre de 1,50 m con un cerebro enorme. Estaremos hablando un poquito de su obra. No era puro pelo. Bien, no. También pasaron los señores, o el señor Edenor con su subestación asesina, sí, ¿no? que sigue en marcha ese proyecto. Nosotros dimos una herramienta acá para que el vecino o la vecina pueda denunciar esta clase de atropellos a la sociedad. Muy bien. Bueno, habló el compañero Tomás desde Baviera. Sobre la blasfemia. Sobre la blasfemia. Es de la Edad Media ese término, ¿no? Sí, claro. Sí. Por supuesto, Torquemada lo hubiera torturado seguramente. Nada, mentira. Sí. Y la compañera Ángela nos trajo Septiembre, que empieza mañana. Sí. Desde César Vallejo. Bueno, bien. Y mi grata presencia también. Y la grata presencia. Se me olvidó. La grata presencia de Bradito en la última hora del programa, que sumó mucho. Sumó, claro. Sumó. Al debate. Bien. Perfecto. ¿Algún saludo para despedirnos? A Miguel Conejito Alejandro. Bien. Yo a mi madre, que nos está escuchando. ¿No? Un besito, mamá. ¿Te está escuchando? Sí, nos está escuchando. Ah, ¿desde dónde? Desde Madrid. Desde Cercedilla, Madrid. Cercedilla. España. El somos mundo. Internacionalistas. Como los proletarios del mundo. Bueno. Bien. Hernán. A Daniel Zambrana, por favor. Casi sí. Que lo hizo él el programa hoy. Sí, sí. Así que aporta, es valioso el aporte del compañero. No, pero está el micrófono ahí para que se despida, porque también le va a pedir que se despida. Ya lo cerró. Sí. Ahí está. No, lo cerró. Dale. Bueno, hasta la semana que viene con la propuesta de la voz de aquí de José Castillo. José Castillo. Sí. José Castillo. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. No, yo quería saludar especialísimamente a mi hija Sofía, que el lunes va a cumplir 8 años. y que bueno, estamos en una distancia muy importante de muchos kilómetros, pero bueno, no sé si lo escucha esto, lo escucha algún día o lo escucha alguien al que le importe mi hija tanto como a mí o un poco, que la amo mucho, que es lo más hermoso que me ha pasado en la vida y que la distancia duele, el tiempo también, pero bueno, uno no se entrega sino más. Así que bueno, hija, si me escuchás, no sé, feliz cumpleaños, estaremos charlando seguramente y decir que Sofía es lo que más amo en el mundo y es lo que es el motor de mi vida, en realidad. Así que bueno, un saludo más que especial para Sofía. Saluda, Sofía. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Yo quiero saludar a Vane y a Lautaro que están del otro lado escuchando. Lolo. Ah, Lalo. Ah, Lalo. Y Vane que están del otro lado escuchando. Y a todos los escuchas de la radio. ¿Con quién los dejamos? Hasta el sábado que viene, lo dejamos con una nueva costumbre. Hasta el sábado que viene de 14 a 16, donde volvamos a compartir Los Anormales. Chau. Los Anormales.